es la hora de que los libros abandonen los cajones cerrados, de dejar atrás las polvorientas estanterías, la soledad de ser un friki o ser la élite. Es la hora de las historias universales, lejos de la oscuridad de la caverna. Es la hora de los libros al sol. Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de Onda Aterral. Hoy, un martes más, en los Libros al Sol, vamos a hablaros de libros y a proponeros algo que leer. En esta ocasión volvemos con la poesía, que ya sabéis que aquí tiene un huequito muy, muy especial, y con un poemario que apela, yo creo, al interior de cada uno, ¿no? y a esa búsqueda. Por vivir, ¿no? por la vida desde nuestro interior hacia afuera, ¿no? Se trata del poemario La calma que te da tu alma, de Amor Ibáñez, que, bueno, ella define su poesía como la semejanza de arrancar un pedazo de sentimiento y plasmarlo en papel. Ya con eso creo que estamos diciendo bastante de lo que nos vamos a encontrar en este poemario. Bueno, ya sin más dilación, pues saludamos a la autora. Amor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Víctor. Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Aquí dispuesto a charlar un ratito contigo y pasar un buen rato hablando de poesía. Muy bien. Bueno, como yo quería preguntarte primero, una vez que hemos hecho esta introducción acerca de tu poesía, lo he leído ahí también en la solapa de tu poemario, publicado por Editorial Círculo Rojo, hay que decir, que empiezas leyendo por la generación del 27, la generación del 98, pero luego a partir de ahí, ¿cómo va creciendo ese contacto tuyo con la poesía para terminar decidiéndote a escribir? Pues en verdad yo desde siempre he escrito. No a partir de que leyera los de la generación del 27, sino simplemente no recuerdo cuándo fue la primera vez que escribí. Recuerdo el primer poema, estaría yo pues como en octavo de GB, cosas así. Pero yo creo que era una forma de soltar sentimientos. Y bueno, también llenaba libretas y libretas de escrito. Para mí era muy importante soltar, escribir y hacerlo a diario, porque así era como me pedía el cuerpo de que saliera todo. Me acostumbré a hacerlo a diario. Y más o menos pues siempre tenía algo por lo que escribí, pero todo de sentimiento. Hay una parte entonces terapéutica, ¿no? y liberadora, ¿no? En la poesía a la hora de escribirla, ¿no? Bueno, yo siempre he dicho que el escribir un poema es soltar como cuando pare, es parirlo, porque un poema te arranca mucho de dentro de ti. Vamos, yo entiendo la poesía así también, como una liberación a la hora de escribir y de exponerte, ¿no? Hay una parte que al final te estás exponiendo a la gente de tu entorno, ¿no? ¿Te daba miedo en un momento determinado que lo leyeran tus seres queridos y dijeran eso, descubrieran cosas de ti que tú no querías que conocieran? Al principio éramos reacia, pero te estoy hablando de mi adolescencia, de ya 20 y tantos años, 30 años, yo no quería. Escribía para mí, para soltarlo y ya está. Pero luego, pues con esto de las redes sociales, grupos de amigas, me decían, ay, qué bien escribe, que tienes que publicar. Y eso fue, vamos, en pandemia fue lo que dije, bueno, ¿por qué no va a ser ahora el momento? Empecé a buscar por internet donde audio editar, donde editarlo, y sin querer llamé a Círculo Rojo y bueno, ellos me llevaron de la mano, me hicieron todo. Uh-huh. Empezaron a decirme. Yo las poesías nunca las había registrado y pues claro, teníamos tanto tiempo, pues me metí en el ordenador, me metí en la Junta de Andalucía y lo registré. Todo vino de la mano porque me hacía falta varias cosas y todo lo tenía a la mano. Todo me surgió que lo tenía y bueno, así, casi sin querer, salió. Bueno, muchas veces fluyendo así de esa forma natural salen las cosas mejor, ¿no? Muchas veces pues no por planificar mucho y darle muchas vueltas sale lo mejora, ¿no? Una cosa que yo aprendí en este último tiempo, que no se puede planificar nada, que es mejor dejarte llevar porque no sabes lo que puede pasar mañana y solamente hoy. Eso la verdad es que lo comparto. Y bueno, y cuando empieza a leer el libro, le da importancia a eso, ¿no? A lo cotidiano, al día a día, ¿no? Y le da su reflejo dentro del poemario a eso, ¿no? A las cosas cotidianas. Sí, simplemente dar ese tono, ese punto de esperanza que a lo mejor perdemos porque la mente pueda más que nuestros sentimientos, porque la mente te quiera llevar más rápido y tú no puedas seguir más rápido, sino pues como algo de una pincelada de que se pueden hacer las cosas siendo como tú eres, como te han enseñado a ser, como más feliz te sientas haciéndolo. Uh-huh. Y de eso se trata, de mandar como un guiño de esperanza hacia todo. Y eso nace de porque el título del poemario es La calma que te da tu alma, ¿no? tu propia alma. Tienes que partir para todo eso que me estás contando de ti mismo, de tu propio interior y aceptarte a ti mismo y a partir de ahí ir creciendo hacia afuera. Bueno, eso es algo que he ido aprendiendo con el tiempo. En un principio las poesías salen sin querer, sin darme cuenta. Hay un momento que me viene, digamos, la inspiración o lo que sea y las poesías salen sin querer, salen sola, o me pongo porque noto que algo tiene que salir y pongo la primera palabra y luego ya sale todo de corrido. Luego a lo mejor últimamente lo que hago sí corrijo y tal, todo tiene que tener su cadencia sonora, pero hay varias poesías que una de las dos de las que están en el libro que me salieron del tirón, me dijeron, ¿quieres leer tu poesía? Que vamos a hablar de poesía, un amigo de mi marido. y oye, me salieron así de golpe. Bueno, sí, muchas veces yo también la poesía la he vivido un poco así, yo aunque luego corrijo muchas cosas, pero a lo mejor esa emoción de primera mano hay que mantenerla, ¿no? Porque si no luego es más difícil de recuperar ese instante, ¿no? Y hablando... Sí. Y cuando me estaban corrigiendo el libro, por una preposición o algo, ya me cambiaba el significado de lo que yo quería decir. Entonces, hay un poema que tuve que cambiar muchísimo para que dijera lo que yo quería que dijese. Porque por esta preposición ya no decía lo que yo quería. Sí, es que el significado de las palabras cambia muchísimo. Por una palabra solo cambia mucho el sentido de todo. Claro, yo lo que quería era hacer eso, o sea, decir eso y que nadie me lo cambiara. Aunque tuviera que repetir de nuevo. Sí, bueno, a lo mejor te toca cambiar otra palabra cualquiera y a lo mejor no te cuesta tanto, pero hay algunas que es verdad que son muy importantes. Eso. Bueno, ¿qué te parece si leemos algún poemita tuyo del libro? Mira, voy a leer uno de los que te digo que me salieron así de golpe y porrazo. Claro, que es a mi hija, entonces tenía que salir. El título es Niña Luna. Te traje a la vida y fue como si tú me trajeses a mí, mi niña luna. Desde el primer día en que te sentí, fuimos dos remansos de ternura. Desde el primer día que te vi, fuiste, eres y serás mi pequeña niña luna. Me has enseñado lo que significa la paciencia, hacer las cosas bien para que tú las aprendas. El despertar todos los días sabiendo que he de darte más. Si un día lloras, yo también lloro, aunque con lágrimas escondidas para que no tengas pena. Quiero que seas fuerte para afrontar la vida que te espera, pero para siempre serás mi niña luna, mi reina. Bonito, bonito. No sé por qué cuando se escribe a alguien, un ser querido, a los hijos, a lo que sea, sale la sensibilidad así de una forma muy, muy natural. Ella es evidentemente alguien muy, muy especial y con la que se ve que tiene una conexión muy fuerte, ¿no? Con tu hija, ¿no? Sí, es mi única hija, pero sí, hemos estado siempre las dos juntas. Mi marido trabajaba, tenía 24 horas de servicio y ella y yo, pues, siempre juntas, las dos. De hecho, hay algún poema más dedicado a ella a lo largo del libro, ¿no? Sí, hay otro también a mi hija. Déjame acunarte en la quietud del pasado, en la distancia de ya no puedo. En esa melodía tuya y mía que acunaba tu sueño, con tu impronta vuelta, con tu pasado pequeño, que se acurruca en mis brazos, déjame abrazarte con tu quiero ahora, con mi afán de todos los días. Amor, hija mía, ven cuando quieras, no importa la hora, el momento, el día. Bonito, bonito. Este tipo de poemas así, la verdad es que me gusta escucharlo por eso, porque valoro mucho esos vínculos humanos con la familia, con los amigos, con la gente que es importante de verdad. Dentro del poemario no es solo la única temática este tipo de relaciones de humanas, ¿no? ¿Qué otros temas va a encontrar la persona que compre tu libro y lo quiera leer? También, pues, la relación de hombre-mujer, algunas, pues, un intento a parecer como Gioconda Belli, pero sin llegar, por supuesto, pero dejando que salga todo lo que, todos los sentimientos que salen en una relación sexual. Y eso, que es una cosa normal y que también tiene sus emociones, también de la vida, de darle ese guiño, también hablo de amigas, de las amistades, de la relación entre las personas, la relación entre hombre y mujer, los sentimientos que más fuertes son para mí. En realidad, pues mi hija es un sentimiento muy fuerte, mi marido, las amistades, las personas que te hacen vibrar, lo que aprendes de la vida, lo que quieres llegar a conseguir. Son muy poquitas poesías, pero para profundizar en ellas. Muchas veces no es la cantidad de lo que escribes, sino lo que escribes, el meterte, el leerla, el interiorizarla y el hacer como una meditación dentro de la poesía. Llevártela tan adentro que sea ahí. A mí hay muchos autores que me llegan tanto, tanto, tanto que me quedo ahí. Lo de Generación del 27. Hombre, yo creo que hablando de poesía se te tienen que quedar en el corazón. Eso es buena, es una señal de que el poema realmente transmite. Eso es lo que espero. Y yo creo que en tu poemario y en los poemas en general, lo que pide es más de una lectura, ¿no? Es como cuando escuchas una canción que te gusta mucho, te transmite mucho y la escuchas y una otra vez. Yo creo que en la poesía también pasa eso, ¿no? Son muy para revisar unos poemas y otros, ¿no? De verlas varias veces. Exactamente. A mí me ha gustado cuando hablabas antes también de que tratas el tema del deseo, del sexo y tal. Me ha gustado esos poemas porque son muy, muy naturales, sin tapujos, sin barreras, cuando es algún tema que muchas veces cuesta mucho trabajo hablar y expresar. Y bien, bien escrito, en el sentido de que, bueno, también sabes tú que es un tema que hay una raya ahí que si la cruzas te puede ser grosero, puede ser feo, ¿no? Y sin embargo tú lo haces muy bien. Es importante que quitarse encima esos prejuicios, esos miedos a hablar o a tratar determinados temas, como puede ser el sexo de pareja, los deseos y ese tipo de contacto carnal y humano. Hombre, por supuesto, hay que, hoy en día, eso era en mis tiempos antiguamente y en realidad tampoco lo he vivido yo. Mi madre era una persona que tenía la mente muy abierta, aunque nació en el 30, y luego pues en mi casa siempre, a ver, con mi padre, eso no vamos a hablar de, pero luego aquí en mi casa con mi hija pues ha hablado muy, muy libremente. Te digo que mi hija es sexóloga. Que no, ella no ha tenido nunca, estudió enfermería y luego tiene el máster de sexología y trabaja en ello. O sea que es una cosa muy normal, que hay que verla muy normal, porque yo la veo a través de los sentimientos. Bueno, de los sentimientos, del placer, de la ternura, de todo lo que pueda expresar un acto sexual. Así hay que verlo todo al final, ¿no? Desde los sentimientos y desde la naturalidad, ¿no? Claro, es una cosa muy normal. Y ahora, gracias a Dios, pues mira, se está hablando ya de más cosas de la mujer. Tenemos que quitarnos nosotras mismas esos prejuicios, eso que ya como que resulta muy añejo de ver. Yo qué sé, ya escuchas en la tele que bueno, que las mujeres se le van a dar, pueden coger la baja cuando tengan una menstruación mala. Eso en mis tiempos, por favor, yo nunca he tenido, nunca me ha parecido malo decir, no, mira, estoy con la regla, pero hay amigas mías que eso era un trauma, por favor. Pues eso hay que verlo muy natural. Yo, pues, otra de las partes de ese tipo de tus poemas que veo muy importante, porque a lo mejor los hombres sí hemos podido hablar en poesía o narrativa de sexo sin ningún tipo de problema, y la mujer a lo mejor haber tenido una serie de limitaciones por el juicio que la sociedad podía hacer de ese trabajo que hacía. Pero claro, me has puesto tú el ejemplo de la menstruación, que ya solo eso podría resultar traumático, cuanto más pues ponerte a escribir un poema sobre el deseo, ¿no? Sobre una relación sexual. Con lo cual, esa parte de tu poema también me parece muy, muy importante. Luego, de cara al futuro, porque ya, bueno, este libro puede estar en el mercado, está funcionando. ¿Cómo está siendo la experiencia? ¿Estás contenta? ¿Estás teniendo buena acogida? Pues la verdad es que este libro lo escribí pues para soltar los poemas, dejarlos aquí en algún sitio. Y la verdad, y bueno, a mis amistades, a mi familia. Una cosa que fuese, pues, que yo se la dedico a mis padres y a mi hermana. Y entonces, pues, era como dejar algo aquí de lo que fui, de lo que soy. Y la verdad que no sabía yo que iba a vender casi todos los ejemplares que... que se editaron. Y bueno, en la Feria del Libro, con el colectivo Malagueño de Escritores, pues la verdad que he vendido bastante. He vendido bastante, me sentí muy bien. También... yo y vosotros me lo habéis hecho muy, muy, muy fácil y que estoy muy ilusionada. Y bueno, entonces ya de cara al futuro, ¿habrá segundo libro próximamente o no? Lo más seguro es que sí, porque tendría que volver a pedir más, y lo mismo, en vez de pedir más... a otro, no lo sé, algo pasará. Poemas tienen, ¿no? Sí, eso es así. Poemas tienen, ¿no? Sí, poemas tengo y siguen creciendo. Pues eso es lo importante. Ya, y va a ir creciendo, que vayas creciendo a la vez. Ya, tú como autora y tus poemas contigo y tú con ellos y juntos. Sí. Que ellos son yo. Totalmente, vamos. Es una forma, ¿no? Una forma de mostrarse uno mismo, ¿no? Otra forma, ¿no? Como uno se mira al espejo o te pueden mirar en tu libro. Ajá. Buena idea. ¿Y decir también eso, que el escribir para seguir enseñando, entre comillas, lo que, pues, lo poco que uno aprendió aquí. Bueno, siempre no se puede decir que sea poco el aprendizaje de la vida de una persona, siempre es mucho la cuestión. Yo creo que es importante saber mirar y saber verlo. Exacto. Bueno, pues estamos llegando prácticamente al final. ¿Te apetece que leamos otro poema para cerrar? Bueno. Vale. Voy a leer uno que se llama Tan lenta como despacio. Tan lenta como despacio está encerrada la vida, si quieres. Tan lenta como despacio está la alegría. Tan lenta como despacio será tu vida. Abre brazos y alma, abre mente y corazón. Abre los brazos hasta donde alcances. Abre y deja escapar tu voz. Que no hay otro día como hoy. Que no hay otro mañana igual. Despierta la vida y la vida te dará. Pues me parece el poema perfecto para cerrar. Porque yo creo que ese es un mensaje que nos tenemos que aplicar el parche todos y vivir la vida, ¿no? En definitiva. Exacto, sí. Pues nada, muchísimas gracias. Si quieres, bueno, cuéntanos dónde podemos comprar tu libro para los oyentes que estén interesados. Ahora mismo mi libro lo tengo yo porque ya pasó el tiempo de tenerlo en la distribuidora y por ahora lo tengo yo. Uh-huh. Bueno, para estar conmigo. Uh-huh. Tengo Instagram, amor.6.mayo, en Facebook con María Amor Ibáñez Pomares y bueno, pones La calma que da tu alma cualquier sitio y te sale mi enlace de las redes sociales. Pues hasta ahí queda el mensaje del último poema y el mensaje de cómo se pueden contactar contigo para cualquiera que quiera saber más y leerte más. Pues nada más, hasta aquí hemos llegado con la entrevista. Espero que haya estado a gusto, que te haya sentido cómoda. Y bueno, yo por lo menos estoy muy contento de escucharte. Y yo también me he sentido muy cómoda porque contigo ya estuve de compi. Sí. En el libro. Y la verdad que eres muy cercano. Pues yo me alegro que haya sido así. La verdad que aquel día en la Feria del Libro echamos una tarde la mar de agradable. Pues nada, un saludo, a cuidarse mucho, a seguir bien, a seguir escribiendo y ojalá podamos ver otro segundo libro tuyo de tus poemas y transmitir eso tan bonito que transmite de la vida, ¿no? Y cómo afrontar la vida y disfrutarla en definitiva. Pues nada, un saludo. Muchas gracias, Víctor. Nada, nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues hasta aquí un programa más de Los Libros al Sol, aquí en Onda Terral. Os dejo con toda la programación de la emisora, no lo perdáis. Buena música, buenos programas, buenos contenidos. Ya sabéis, en www.ondaterral.com, ahí también podéis ver la programación de los próximos días, para que no os perdáis absolutamente nada. Bueno, un saludo, nos escuchamos el próximo martes y os dejamos con la música de Joan Manuel Serrat. Un saludo y hasta pronto. Y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré.